Bueno, se resume a que en la pasada, una pasada comisión de urbanismo, pues valoramos el tipo de piedra a colocar y, bueno, la obra existente en una de las calles, ya en la calle Barrencale, es un negro caratorado. Ese tipo de piedra, el colocar ese tipo de piedra, entre siete que nos habían propuesto, pues supone un incremento de presupuesto. Y dado el parecido de todas las piedras, pues decidimos decantarnos por una que no supusiera, y máximo en esta época de crisis, en esta época creemos que con la situación económica que tenemos, y más ahora con la situación que tenemos en el municipio, con los destrozos y demás, pues bueno, no consideramos apropiado que se incremente la partida presupuestaria de la piedra, por poner esa en concreto, en unos 30 o 40.000 euros. De ahí un poco, bueno, por la postura de todos los grupos en la comisión fue efectivamente esa, ¿no? El de mantener esa misma piedra, pero en cuanto nos trasladaron que eso suponía un incremento de presupuesto, bueno, pues automáticamente decidimos, a excepción de uno de los grupos que se opuso, pues poner otro tipo de piedra muy, muy, muy similar, y eso ahí yo no soy entendida en piedras, con lo cual tampoco puedo valorar, pero lo que nos dicen los servicios técnicos, en concreto el director de obra y el arquitecto, es que la diferencia es, vamos, prácticamente inapreciable.